Lo importante es otra cosa. Tema de debate, un tema de debate álgido, matrimonio homosexual en la Argentina. Para hablar del tema, para escuchar qué piensa en este caso la gente que está en contra del matrimonio homosexual, estamos en comunicación con Guillermo Cartazo, que en este caso es el responsable precisamente de la Fundación Latina de Cultura. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Cuéntenos un poco cómo se piensa el tema del matrimonio homosexual desde la fundación de la cual usted es responsable. Bueno, lo primero que le digo es que yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, así que para mí es un orgullo que ustedes me llamen, ¿no es cierto? No, el honor es nuestro, nos interesa mucho escuchar su palabra. Bueno, yo a mí me parece con sinceridad que en el tema del matrimonio homosexual se está trabajando de manera contra natura, ¿no? Es decir, contrario a la naturaleza no se puede obviar. Cuando se obvia lo que es obvio, la sociedad se abisma a un destino que, digamos, uno no sabe en qué puede terminar. El matrimonio es una institución inveterada, es una institución para la unión estable de un varón y de una mujer, y cualquier alteración que afecte a este sentido último y único del matrimonio es no solo para nosotros que se altere el orden de la naturaleza, el orden de lo dado, porque el matrimonio no es una construcción cultural, tiene elementos de construcción cultural, lógicamente, como es, por ejemplo, el régimen jurídico patrimonial del matrimonio. No solo se altera eso, sino que también se altera el orden jurídico argentino, porque creemos que se trata de un proyecto inconstitucional. Doctor, ahí yo quisiera preguntarle, para que quede aún más claro el tema, digo, puntualmente, ¿se considera algo del orden de lo natural? Usted dice el matrimonio. Sí, claro. ¿Esta perspectiva de lo natural no aparece en ningún momento cruzada por la cultura? Bueno, no, por supuesto que no. Hay cosas que son naturales en la vida y que no están cruzadas por la cultura. Eso, por supuesto. El hecho de que el cielo sea celeste, que el pasto sea verde, digamos, que usted sea varón, que yo sea varón, que una mesa sea una mesa, no sé cómo decir, hay cosas que son naturales, lo que uno va construyendo, lo que uno va haciendo es cultural. Ahora, ahí no hay algunas cuestiones de la interpretación del lenguaje que por ahí no están siendo tenidas en cuenta, porque digo, cuando usted dice que la mesa sea mesa, es como si hubiera una relación entre lenguaje y objeto de adecuación, y no una construcción cultural que denomina convencionalmente a la mesa mesa. No, a ver, el hombre nace con cosas que le son dadas, y hay otras cosas que construye. El matrimonio es la unión de algo que es dado, básico, que es la unión entre varón y una mujer, y esa unión está en orden principalmente a la mutua complementación de ambos y a la perpetuación de la especie. Y después hay elementos culturales que aporta el hombre, como le dije recién, que es, por ejemplo, el régimen patrimonial que puede seguir el matrimonio. Esto es una realidad. Si nosotros llamamos matrimonio otra cosa, la denominación que pongamos es otra cosa, no va a cambiar la naturaleza de esa cosa. Es decir, si yo llamo matrimonio a una pareja formada por dos personas homosexuales, contra las cuales no tenemos nada y tenemos el más profundo de los respetos porque tienen la misma dignidad que los heterosexuales, estamos diciendo algo que no es verdad, que no es realidad. Se dan una pareja, se dan una unión, podemos denominarla de la manera que querramos, pero matrimonio no es, porque matrimonio viene de matrimonio, un mater que exige un pater y que eso da descendencia. Entonces nos parece que esto es algo dado, y que aparte importó un avance de la civilización, porque la civilización juridizó, institucionalizó la figura de la unión entre el hombre y la mujer. Cuando los seres humanos en los primeros tiempos se apareaban, Luego vino la civilización para dar una formalidad a ese apareamiento y darle una continuidad, una estabilidad que fue reconocida jurídicamente. Ahora, le hago una pregunta, doctora, y digo, cuando uno piensa pura y exclusivamente en la dimensión de lo sexual, que de por sí es francamente conflictiva en muchos aspectos, uno también debe pensar que esa sexualidad aparece como construida y no pura y exclusivamente con una relación meramente reproductiva, sino que tiene una dimensión fuertemente placentera. Si uno lo piensa pura y exclusivamente como reproductivo, aparecemos en la dimensión de la reducción del concepto, ¿no? No, yo no digo eso. Yo digo, a ver, cuando uno está hablando de la consumación del acto sexual entre el varón y la mujer, para nosotros es la manifestación del amor que hay entre ellos, es así como nosotros lo vemos, que por supuesto tiene una dimensión espiritual y tiene una dimensión física, y las dos son concordantes en términos de bien para ambos, en términos de placenteros inclusive, en términos sensoriales, y que también los edifica mutuamente, digamos, porque allí es donde se consuma el amor, en esa instancia como muchas otras de la vida matrimonial. Ahora, ¿por qué no pensar que no es meramente reproductivo? No es meramente reproductivo. ¿Por qué no pensar que puede haber amor entre dos hombres o dos mujeres? No, puede haber amor. Lo que pasa es que una cosa es el amor esponsal y otra cosa es el amor amical. Para nosotros, el amor entre dos mujeres que tenga características esponsales es un tipo de amor que no se corresponde con lo dado al hombre. Es decir, porque lo dado al hombre es la mutua complementación que da la esponsalidad. Entonces, cuando dos chicos o dos jóvenes, o digamos un chico y una chica que no están casados, sienten atracción uno por otro, están respondiendo a la naturaleza humana. En cambio, cuando se da esto entre dos personas del mismo sexo, no está respondiendo a algo que es natural, sino que está respondiendo a una excepción que es alteración de lo natural. Ajá, por lo tanto quedarían fuera de lo natural. Bueno, ese, no las personas, sino ese tipo de sentimiento estaría fuera de lo que es natural. Estaría fuera de lo que es natural. Sí. Y entonces eso quedaría, digamos, en una dimensión en donde el matrimonio no es pensable. Y por supuesto, porque si está fuera de lo que es natural, la ley no puede contradecir a la naturaleza. Ajá. Porque la ley no modifica la naturaleza. La naturaleza termina imponiéndose en la realidad de las cosas. Porque acá partimos de dos filosofías, o somos idealistas o somos realistas. Si somos realistas, vamos a reconocer que la realidad se impone por encima de la voluntad humana. O sea, que usted cree que en realidad la realidad no es una construcción del lenguaje, sino que la realidad está dada previamente. No, la realidad no es una construcción del lenguaje, por supuesto que no. El lenguaje puede haber cosas que construya, pero hay una realidad que es preexistente al lenguaje. Precisamente porque hay una realidad que es preexistente al lenguaje es porque puede haber lenguaje. Y yo le hago una pregunta, ¿cómo hace usted para designar una realidad previa al lenguaje sin lenguaje? ¿Cómo? Perdón. Claro, ¿cómo hace usted para designar una realidad previa al lenguaje sin la presencia del lenguaje? No, yo reconozco que hay una realidad. Yo no atribuyo ni otorgo, yo reconozco que hay una realidad primigenia, que hay una realidad que es preexistente y que esa realidad es la que genera en última instancia la realidad de la condición humana. Usted atribuye entonces la existencia de una realidad preexistente y eso determina la condición humana. Y por supuesto, fíjese usted que todos sentimos un enorme placer cuando descansamos después de un arduo trabajo. Y eso nadie lo puede discutir. Y quien no lo siente así es porque algo está pasando en esa persona. Todos reconocemos que es bello un lindo día. Todos reconocemos que el cielo es celeste. Todos reconocemos que tenemos capacidad de amar. Ahora, doctor, usted en este caso conflictivo que estamos tratando. Usted proviene del marco de la ley y me parece que está hablando todo el tiempo de convenciones y arbitrariedades, ¿no? Que el cielo sea celeste es una convención, un acuerdo. socialmente no, el cielo es celeste, no es una convención de acuerdo, el cielo es celeste. No, es una convención porque pudo haberse denominado de otra manera, de hecho, si no habría una lengua única. Es la denominación que se le dé, lo que le digo, el cielo no deja de ser el cielo. Bueno, es que en el fondo lo que uno está discutiendo, me parece, en este debate, son denominaciones. Entonces, no, no son denominaciones, porque las denominaciones se hacen a las esencias. La forma hace al fondo. ¿Usted la forma hace al fondo? Que el lenguaje aprecia algo de la esencia de las cosas. Bueno, es que la denominación hace a la esencia de la cosa. Digamos, cuando yo estoy llamando matrimonio, estoy haciendo referencia a la mater. Y a una mater que exige un pater. Ahora, y yo le hago una pregunta, doctor. Cuando hablamos de mater y pater, no estamos hablando de función materna y función paterna, y no de padre y madre en el sentido literal. No, eso sería convertir al sujeto en objeto, perdóneme, desde nuestra perspectiva al menos. Porque yo no puedo reducir al hombre a una función. El hombre es una totalidad formada por cuerpo y alma para nosotros. O sea, entonces, que en realidad no, la gente que no tuvo presencia materna quedaría entonces ¿en qué lugar? No, es un accidente que ocurre en la vida, digamos. Y, atención, puede no haber presencia materna física, pero haber presencia materna en su imaginario, porque hubo madre en algún momento, ¿se da cuenta? O porque fue criado bajo la figura también de una madre que existió. Madre existió en algún momento, ¿no es cierto? O bajo alguien que hizo el lugar de la madre en ese chico. Pero ¿no hay una confusión entre la reproducción biológica de un niño y la maternidad que tendría que ver con la posición femenina en relación al hijo? ¿Por qué esa confusión? Y porque en realidad alguien puede reproducir, precisamente, y no por eso sentirse madre o padre. Muchas veces ocurre eso. Bueno, sí, lo que pasa es que nos parece que eso también es una distorsión de la conducta de vida. Es decir, reproducir sin sentirse madre es algo irreal. ¿A usted cree que no ocurre? Bueno, pero que ocurra. La realidad no está marcada por lo fáctico. La realidad está marcada por lo que es. Después ocurren cosas que son accidentes en lo fáctico. ¿Se da cuenta? Pero, digamos, alguien que reproduce, si es un varón es padre y si es mujer es madre. Yo no puedo desligar la reproducción de la paternidad o de la maternidad. Pero digo, usted sabe perfectamente... No se puede negar, incluso todas las leyes filiatorias argentinas, Usted sabe perfectamente que eso no ocurre, doctor. Digo, básicamente eso no ocurre. Digo, hay un montón de casos donde hay mucha gente que toma la posición de tener un niño y luego no puede asumir la responsabilidad de la función de ser padre o madre. Bueno, una cosa es que no pueda asumir la responsabilidad y otra cosa es que no lo sea. Puede ser que no pueda asumir la responsabilidad, lo que me indica de que no lo es. El mero acto reproductivo lo ubica en la posición de padre o madre. Eso es indudable. Por lo tanto, yo le soy sincero. Me parece que discutir eso es como discutir lo obvio. Ajá. Digo, con todo respeto. Sí. Que yo tenga un hijo y que yo después diga que ese no es mi hijo, me parece de una irrealidad absoluta. Mi hijo es mi hijo. Ahora, ¿qué problema se le plantea a las familias adoptantes, no? ¿Eh? ¿Qué problema se le plantea a las familias adoptantes, digo? No se plantea ningún problema. ¿Cuál será el padre ahí, no? ¿Eh? ¿Cuál será el padre ahí, digo? No, hay un padre que es biológico y hay un padre que es adoptante. Por otra parte, usted sabe que hay dos tipos de adopción, la adopción plena y la adopción simple. En el caso de la adopción simple... O sea que es posible, entonces, más de una forma de paternidad. Es posible más de una forma de paternidad... En el sentido jurídico positivo, en el sentido biológico no. Ajá. O sea, atención, que fundamentalmente la línea argumental que sostienen ustedes es una línea argumental que se basa en la lógica de la biología. En la lógica biológica que se sustenta sobre lo dado al hombre y que es preexistente a la voluntad del hombre. Muy bien, doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, yo le agradezco muchísimo a usted la cordialidad y la amabilidad de haberme llamado. Muy bien, entonces tenemos aquí una versión posible para pensar el tema del matrimonio gay. Ahí hay una perspectiva que enfoca pura y exclusivamente la dimensión biológica como una dimensión única. Es una dimensión que muchos han considerado desde Darwin para acá, la continuidad de la especie humana en relación a otras especies animales. Efectivamente, esa línea argumental consiste pura y exclusivamente en pensar la sexualidad en un perfil reproductivo. Hay otra línea de pensamiento que considera que la sexualidad tiene mucho que ver con la construcción de la sexualidad a lo largo de la historia de un sujeto, que no tiene que ver meramente con la reproducción, sino que la sexualidad tiene un perfil de placer enorme, muy poco ligado a la reproducción, y que en realidad cuando uno se ubica en relación a un niño, se ubica en función de padre o función de madre, y que meramente la reproducción no garantiza la paternidad de madre ni de padre, sino que la reproducción es un mero acto que muchas veces sí puede, queda pura y exclusivamente ligado a lo biológico, y que por lo tanto uno puede pensar una dimensión de amor y de matrimonio que no necesariamente esté ligada a lo biológico y a la versión en la cual todo tendría que ver con un plan divino legalmente establecido. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.